nubla luz está, el frío que hiela mis manos, y tú que a mi lado no estás, y tú que a mi lado no estás. Gotas de lluvia que caen, acompañando mi dolor, así como ella se cae, porque no me cae tu amor. Te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vienes, yo partiré. Y juro que me voy, amor. Sin esperanzas, Ándale. Te esperaré, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré. Yo partiré.